Made in Metal. Con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Bienvenidos a Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde vas a escuchar mucha música y muy buena. Esto es una verdad casi absoluta. Mi nombre es Tony González y estamos transmitiendo los miércoles de 11 a 1 de la tarde en España, en Sol y Rabia y Revis Radio, de 8 a 10 de la noche en TNT Radio Rock, de 10 a 12 de la noche en Asalto Mata Radio Rock, y los jueves de 10 a 12 de la mañana en CD Music Radio, y a las 2 de la tarde, hora de Argentina, en Lado Salvaje Radio. Con mucho placer estoy llegando a Lado Salvaje Radio. Muy buenos compañeros, muy buenos programas. Mira la web, mira la emisora de radio, Lado Salvaje Radio, y encontrarás también mucha música y muy buena. Pero el caso es que si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, o en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. En el día de hoy no vamos a tener ninguna entrevista, pero yo de todas maneras te vuelvo a decir que te suscribas a nuestro canal de YouTube y comentarte que vamos a tener una selección mayoritaria. Estoy mirando más o menos la lista que he hecho y hoy no vamos a tener casi nada clásico. Sí, una cosilla clásica ahí al principio del programa, pero casi todo va a ser material fresco y nuevo que te va a llenar de alegría, porque te va a demostrar que hay un montón de música nueva que tú deberías escuchar, un montón de música nueva que realmente está sonando durísimo. Y que si realmente pienso yo que si no suena tanto como lo hacía la música de los 80 o incluso la música de los 90, es porque han cambiado todos los mecanismos de distribución musical y con ellos la escucha también. Antes, esa canción que tú escuchabas 40 veces al día en una emisora, eso solamente lo mantienen ahora las emisoras de pop o de reggaetón, porque realmente como las canciones son más o menos todas iguales, pues nada, que importa que te la pongan 20 veces al día. Pero no es el caso de la música del rock y del metal, que todo va marcando un montón de diferentes caminos y derroteros, como va a ser esto que ya te voy a presentar. Y efectivamente, esto que ya te voy a presentar es American Terror. Es una banda que se fundó a principios del año 2019 con la idea de mezclar punk con hard rock. Fue una idea de Brad Cox y completó la alineación con miembros de Skid Row, Sugar Ray, Fun Junkies y Grayson Manor. Este es su disco debut editado con EMP Label Group, el sello fundado por el bajista de Megadeth, David Ellefson, junto al ejecutivo de la industria musical, Tom Hazard. Ya habían adelantado dos sencillos que fueron muy exitosos y el algoritmo de Spotify ha llegado a marcar más de 16.000 descargas mensuales, más de 40.000 escuchas y más de 28.000 visitas en YouTube. Pero nada, una banda con miembros de Skid Row y Sugar Ray Si es que no conoces a las otras bandas, Fun Junkies y Grayson Manor, pues ya tú sabes que es una banda que va a llamar la atención. El disco está plagado de atrayentes influencias que tú podrás descubrir mientras vas escuchando. Por ejemplo, la pieza inicial Judgment tiene momentos que te recordarán a Rage Against the Machine. Vamos a escuchar la mencionada Judgment. Por supuesto, yo creo que nunca habíamos puesto a Rage Against the Machine aquí en nuestro programa, y si lo hemos puesto ha sido poco. Rage Against the Machine tiene una colección de canciones que no serán éxitos en las listas de no sé dónde y no sé cuándo, pero son éxitos en el corazón de millones de personas. Vamos a escuchar una de estas piezas clásicas, que es Bomb Track. Hey, yo, we're talking. Made in Metal con Tony González. Regresamos a España. Esta es una banda del País Vasco. Son vascos. Se llaman Son of Anubis. Son, no de hijo. No es el hijo de Anubis. Es Son of Anubis, canción de Anubis. Quienes en este año 2020 hicieron su disco Reversed Reflection. La banda tiene toques electrónicos. Es una banda de un lugar que se llama Mungia o Munguía. Perdónenme los vascos que no estoy muy ducho en geografía, no solamente de Vizcaya, sino de toda España. El caso es que ellos regresan con un nuevo álbum. Yo los había conocido antes y fue la vocalista quien me envió este disco. Lo han bautizado como Reverse Reflection y ya nos encontramos con una portada bastante reveladora de lo que escucharemos dentro de este nuevo disco. El disco comienza con las canciones que te voy a presentar, que son Lonely Echoes from a Distant Place, una intro de corte electrónico que nos lleva a Misantropía, un corte cañero con algunos momentos electrónicos. La chica que me envió el disco, la vocalista, se llama Raquel y recuerda un poco cantando en este corte en ocasiones a la cantante holandesa Anneke van Giersbergen. Giersbergen. Oye, que no me sale el apellido, vamos para allá. Anneke van Giersbergen, pero con su propio tono de voz y su propio estilo. Déjame contarte, Raquel, que el hecho de que yo te compare con Anneke significa que el amor está muy cerca, porque yo estoy enamorado de la música de Anneke. Así que vamos a ver cuándo te puedo comentar personalmente lo mucho que me gusta tu música. Destacar también una base rítmica que le da consistencia y rapidez a este buen track, como algún momento más electrónico que le da variedad y ampulosidad a la pista. Así que ya sabes, lo que vas a escuchar es Lonely Echoes from a Distant Place y Misantropía. We'll be right back. Y por supuesto, esto no es clásico, pero es Anneke van Giersbergen, de esta banda que ella hizo que se llama Burr. Y ella hizo un disco que se llamaba Cities, y cada canción estaba dedicada a una ciudad distinta. Yo no he visitado tantas ciudades como ella, pero claro, yo no soy cantante. Yo tengo que trabajar muy duro y mi trabajo no implica viajar por el mundo. El caso es que ella hizo un montón de canciones lindísimas, y la canción que vamos a escoger es una que se titula My Champion, que está dedicada a Berlín. We'll be right back. Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Ya están aquí, ya están aquí, que sabes que es la sección donde ponemos música de discos que van a salir en algunos meses, algunas semanas. Y tenemos, lo que te voy a presentar hoy es el nuevo disco de Jorge Salán. El título del álbum es Tempus, está producido y mezclado por Jorge Salán en The Utopian Sea Studios. Además de reiterar el carácter netamente rockero del nuevo disco, anunciamos que los colaboradores del mismo son de auténtico lujo. Ya estos quienes siguen la carrera de Jorge Salán lo conocen, pero si tú eres de los que no lo sigue y solamente lo escuchas cuando está, mira, aquí está. De hecho, son tres de los músicos más importantes que han marcado en su momento, a su manera y con sus respectivas bandas, la historia del rock en España. Los colaboradores de Tempus son Cuchi Romero, cantante de Marea, Enrique Villarreal, cantante de Barricada en su momento, y ahora el Drogas, porque es que Enrique Villarreal es el Drogas, y Pedro Andreu, el batería de Héroes del Silencio. El músico adelantó una presentación del disco el 29 de junio y realmente está muy bien. Como reza el dicho, el tiempo vuela, Tempus fugit, y 20 años después, el nuevo disco de Jorge Salán se llama Tempus. Es una vuelta al rock por todo lo alto, con las colaboraciones que ya te he comentado. La primera canción que ya han adelantado y que puedes encontrar en video en YouTube es Viejos Dinosaurios, que es un tema que deja patente la calidad de su nuevo disco. El nuevo trabajo va a salir a la luz el 13 de noviembre. Yo espero que de aquí a allá lo del coronavirus sea resuelto y al menos los discos no se retrasen por alguna razón. Esta canción, Viejos Dinosaurios, es una declaración de intenciones total, con una letra que habla de la importancia de que haya sangre nueva en el rock and roll para trazar un nuevo futuro. Musicalmente también traza perfectamente las líneas de lo que es Tempus a nivel tanto de sonido como de estilo. Así que vamos a escuchar esta pieza que es Viejos Dinosaurios. Contigo a otro futuro. aplastante realidad. Malos tiempos a contar. Es el momento ya para llegar contigo a otro futuro. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde Revi Radio y Sol y Rabia todos los miércoles de 11 a 1 de la tarde. Yo soy Tony González. Escúchanos. TNT Radio. Asaltomataradiorock.com. Laosalvajeradio.com. 24 horas a puro metal. Y vamos a seguir hablando de belleza, porque no me vas a decir tú que eres rockero metalero que cuando suena una canción así como esta que está sonando de fondo, a ti no te empieza el corazón a latir y la sangre empieza a correr con más energía y alegría. Esto es del disco de Ron Keel, que se titula South by South Dakota. Y cuando yo supe que este disco de Ron Keel Band iba a ser un homenaje al rock sureño, mi mente se llenó de ideas positivas, esperando con ansias que surgieran un montón de versiones que rindieran real tributo a los originales. Finalmente, como soy un gran fanático del rock sureño, me he quedado muy contento, sobre todo por tener en cuenta que la perfección no existe. Pienso que nadie como Ron Keel tiene ganado el derecho a hacer un disco como este. Nacido en Georgia, su mezcla musical de un poquito de country con una gran dosis de rock and roll lo hacía el candidato ideal, sobre todo si recordamos que su primer proyecto de rock fue Iron Horse hace algo más de 20 años, con influencias de rock sureño, y algo más cerca, más para acá, como líder de la banda de country Badland House Band, que luego se convertiría en la Ron Keel Band. De hecho, hay un video de la canción de The Outlaw, God's Riders in the Sky, hecho por la Badland House Band. Sin embargo, la pieza que vamos a escoger es Ramblin' Man, que tiene un tono alegre y diferente, y de relleno esta que estás escuchando, que es la de Outlaw. Lord, I was born a ramblin' man. Y siguiendo hablando de belleza, esto que estás escuchando de fondo ya es el nuevo disco de FM del año 2020, Synchronized. Cuando tú escuchas este disco, te preguntas, en el caso mío, yo, Tony González, ¿dónde estaba yo? Mientras FM sacaba todos esos discos maravillosos a los que he regresado después de escuchar esta magnífica obra. Pues nada, estaba escuchando música más violenta y agresiva que me gusta igualmente, pero he descubierto en bandas como FM una elevadísima calidad compositiva y de interpretación. Este es su disco número 12 y para los que han escuchado sus discos anteriores no les debe quedar dudas que con este mantienen su estatus como una de las mejores bandas de rock melódico o AOR del planeta. Poco o mucho podríamos decir ante la intensa colección de canciones que están hechas con el toque mágico de la OR y la magnífica voz de Steve Overland. No cabe duda que cualquiera de los músicos puede cambiar, puede irse o puede renunciar, pero mientras aquí se encuentre Overland, todo fluirá. Su voz es el sello distintivo y también lo es su guitarra. Vamos a escuchar la canción más negra del disco, y cuando negra digo no quiero decir triste, quiero decir la más soul, pero no, todo el disco es así. De hecho, esta es la excepción. Y esta canción se llama Pray. Down on your knees, if that's what you believe, I'm a lover. Made in Metal, mucha música y muy buena. Y ahora lo que te voy a mostrar es una banda italiana, es Room Experience, de su disco de este 2020, Another Time and Place. Es el segundo álbum oficial de Room Experience. Es una banda que es producto de la mente del tecladista y compositor italiano Gianluca Firmo. Su álbum debut llegó a los titulares del rock melódico en el 2015 y pienso que una de las razones fue porque ahí se encontraba el vocalista David Redman, de Pink Cream 69, Voodoo Circle, Armanac. En el año 2007 se volvieron a reunir para trabajar en este disco que editan ahora. No tenemos referencia a su primer disco, o sea, yo el primer disco pasó por mi vida sin saber yo qué pasó, pero en esta segunda obra hay unas canciones magníficas y otras que no lo son tanto. Here Another Song es la pieza que inicia el fonograma, es una canción de 100 puntos que tiene todo lo que una pista de hard rock melódico tiene que tener. No te puede sustraer la influencia al estribillo, la belleza a la melodía, ni el elegante solo de guitarra. Es la pieza que vamos a escuchar de un disco que es bastante variado y donde no todo es así. Vamos a escucharla, Hear Another Song. By too many lies. Now watch me, I'm a Y esta es otra banda que también es este su segundo disco, es Gathering of Kings. El disco se titula Discovery, es del año 2020. El primer disco se llamó First Mission, del año 2019. A diferencia de Room Experience, ellos no demoraron 5 años en hacer un disco, sino que el otro disco es del año pasado. Tuvo una gran aceptación por el lineup que nos ofrece y que todos estuvimos esperando. El proyecto es la creación del gran talentoso y multiinstrumentista Victor Olsson, de la banda sueca Sapphire, que surgió por el año 2005 con su compañero Dino Susic y la idea de formar una banda basada o inspirada en el hard rock melódico y el heavy metal de aquellos gloriosos 80. Hay varios vocalistas, pero la banda escogió Heaven on the Run a cargo de otro de los grandes vocales del género, que es Rick Alsey, el vocalista de Masterplan y de Advance, con un potente riff de guitarra de Victor Olsson, y es la que vamos a escuchar. Pero quiero decirles que todos los cantantes que están en este disco, Rick Alsey de Masterplan, John Lipvix de Nocturnal Rites, Apolo Papanatasio de Spiritual Beggar y Firewind, Tobias Jansson de Sapphire y Alexander Frisborg de Hell Dog, están imponentes. Pero como solo te puedo escoger una canción, te voy a escoger esta que se llama Heaven on the Run. Escucha. Heaven's Made in Metal con Tony González. Estamos hablando de vocalistas imponentes. Yo te voy a poner una canción del nuevo disco de Obús, porque Fortu realmente está imponente. Por ese montón de razones que siempre existen, este disco de Obús, que es del año 2019, se nos había quedado fuera y en estos días de incertidumbre y aislamiento pasado lo hemos redescubierto. Pero primero hay que saber algo. Obús es una banda de directo. He tenido la oportunidad de verlos varias veces en distintos lugares y estoy seguro que si vuelven a tocar, yo vuelvo ahí. Todo el que va a un concierto de Obús sabe lo que va a encontrar. Puede ser solo una hora, hora y media o dos horas, pero sea el tiempo que sea, la banda va a arrancar en el segundo cero y no va a parar de tocar hasta el último momento. Aquí no hay descanso, aquí no hay parlamentos, aquí no hay muela que valga. Esto va a ser pura música de principio a fin. Y baile, y brincoteo, y gritería, y coreo, y la gente divirtiéndose y sudando tanto o más que la banda. Y este es un disco de directo. Es un disco que podría la banda tocar de principio a fin. Obús es una de las bandas más grandes que jamás ha visto nacer España, al lado de Barón Rojo. La historia viva no solo del rock, sino también de la propia novela que es este país. Y lo mejor de todo esto es que no son un grupo de ancianos arrastrándose por los escenarios, sino todo lo contrario, una descarga de adrenalina directo a la vena. Vamos a escuchar una canción que se llama No me lo digas, no me lo digas más, porque tiene la voz de Juan Pablo Ordúñez el Pirata, quien forma parte de la leyenda del rock and roll de España, que incluso él es una leyenda del rock and roll en España. Y quiero comentarte que también la he escogido porque la primera vez que yo escuché una emisora de España, la primera persona que escuché hablando fue Juan Pablo Ordúñez y estaba presentando un disco de Mercyful Fate, música de Mercyful Fate. Y ya se me quedó grabado Mercyful Fate y El Pirata. Así que vamos a escuchar esta canción que se llama No me lo digas más. Y aquí está el pirata una mañana más abriendo el día con el nuevo tema de Obús que se llama No me lo digas más. Que no recuerdes tu nombre, puede que el vaso esté a la mitad, puedes huir sin saber a dónde, puede doler y no parar, pero hay algo amigo que nunca te podré perdonar, que esté hasta los huevos, que no quieras luchar. No, no, no. We'll be right back. pasamos al metal progresivo. Esto es Imperial Child. El disco se titula Compass for Evil y se trata del debut de la banda noruega. Esta, que es una banda noruega de metal progresivo, y el disco salió el 13 de marzo pasado. Es un disco conceptual que ha sido producido por Andy LaRocque de King Diamond y de Death y fue grabado en los Sonic Train Studios en Varberg, en Suecia. Es un disco que crea una historia oscura con piratas, tragedia y misterio, lleno de temas de gran escucha y una caja de música como melodía. Antes de comenzar, debo decir que tenemos de invitado, ellos son los que han invitado a Zach Stevens, el reputado vocalista que ha sido parte de bandas como Sabotage, Trans-Siberian Orchestra, Circle to Circle y ahora The Archangel, y también a su productor, el ya conocido Andy LaRocque. Aunque la canción que queremos ofrecerte es con el vocalista original de la banda, Chris The Wolf. La canción que estás escuchando de fondo es la que canta la que canta Zach Stevens, pero yo prefiero, como realmente Zach Stevens es invitado en una pieza y es Chris The Wolf quien se trabaja el resto de las canciones, que tú conozcas a Imperial Child con una canción que canta Chris The Wolf, que es la canción que le da título al grupo, o el grupo que le da título a la canción, de Imperial Child. You are the chosen one. vamos a volver con rock. Rock progresivo o metal progresivo, como tú lo quieras comentar, que es esta banda Course of Fate. El disco se titula Mind Weaver y es un grandísimo disco. Y viene después que en el año 2014 Kenneth Henriksen empezara a hacer nuevas canciones posterior al lanzamiento del EP con Nissans. La banda se ha inspirado en obras maestras como The Wall de Pink Floyd, Excess from a Memory de Dream Theater y Operation Mindcrime de Queensrÿche. Sin duda alguna, su principal influencia es Queensrÿche. Mindweaver ha sido producido por la banda y por Fredrik Olsen y mezclado y masterizado por Arnold Lindberg en los Novel Street Studios de Gotemburgo, mientras que la portada ha sido obra de Stan W. Decker. El disco se basa o está inspirado en el poema Antigonish de William Hughes Mear, pero también en los líderes de los cultos y en la gente que lo sigue. Es esa esencia. Mindweaver despliega una historia donde un hombre que experimenta visiones del fin del mundo. Las visiones de este hombre parecen contener una inundación, el cielo cayendo y los signos de una plaga creciente. Escuchemos la compleja Endgame que la banda escogió como single y de relleno de Faceless Men. We'll be right back. regresamos al heavy metal tradicional con Ambush. Es su disco Infidel del año 2020. En el año 2013, cinco locos suecos, amantes del heavy metal tradicional, agudo, pendenciero y callejero, soltaron su primer demo y fue a dar a las oficinas de High Roller Records, lo que dio paso a los primeros trabajos oficiales de Ambush. Estilísticamente, los suecos son originarios de un pequeño pueblo llamado Backo, creo yo, porque sueco tampoco sé, y no están muy distantes de las bandas suecas actuales como Ram, Screamer y Enforcer, aunque su sonido intenta evocar a sus héroes principales que son Judas Priest y Acept. Musicalmente, Infidel muestra un heavy metal sobrio, bien ejecutado y temas construidos de forma correcta sin salirse de los cánones ortodoxos del heavy de finales de los años 70 y toda la década de los 80. En lo que respecta a emular el sonido de Judas, quizás se acerquen en esos pegajosos puentes que formaban las guitarras de Tipton y Downing, pero se alejan al momento de los solos y riff de poder, aunque siguen siendo buenos y contagiosos. La voz se mantiene estoica y correcta en el tono para la línea tradicional de heavy metal escogida por Ambush. Y la pieza que te voy a mostrar es una que se llama Hell Beetle. Spinning wheel, my only friend. Revi Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial de Vicálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. Inopia es el nuevo EP de Ratones Colorados. Directo al entrecejo, cargado de letras irónicas, satíricas, que no dejan indiferente a nadie. Pánico, pánico, pánico, pánico. El rock punk marca de la casa, aderezado con flirteos hard rock. Disponible ya en tu plataforma digital y tal habitual. Ya están aquí de nuevo, viejo. Ratones Colorados. No te quedes en la Inopia. Sol y rabia. 100% rock estatal. Estás escuchando cdmusicradio.com. Estés donde estés, si tú nos quieres, estamos contigo. Pues sí, queridos amigos, y esta es nuestra sección, mi sección de filosofía barata y zapatos de goma, que no es nada más y nada menos que la sección donde yo te hablo cualquier tontería. Últimamente me ha dado por la política, me ha dado por la política de o Cuba, que es el país que me vio nacer, o España, que es el país donde me he nacionalizado, y a lo mejor en cualquier momento me da por hablar de política argentina, ya que estamos transmitiendo desde una emisora de Argentina, la de nuestros queridos amigos y hermanos de Lado Salvaje Radio. Y nada, por supuesto, hablar de la política de Estados Unidos y de Donald Trump, ustedes saben que eso es plato del día, así que de eso es de lo que menos hablo. Pero realmente, ¿qué ocurre con la política española? Siempre decimos que la realidad supera la ficción. Yo creo que todo lo que piense alguna persona que sea ficción, tarde o temprano se convierte en realidad, incluso si es ciencia ficción. Pero tú te imaginas, a ver, en todos los lugares de este mundo, yo recuerdo que en Cuba, también en España, el sistema empresarial te dice que si tú recibes un regalo, lo puedes aceptar o no, dependiendo de lo que sea. Porque si tú estás trabajando en una empresa, imagínate, una empresa de compras de material, y las personas que tú les compras esos materiales para exportarlos o lo que sea, te regalan, vamos a suponer, tú compras vino, te regalan una caja de vino, me parece que está bien. Tú compras cerdo, te regalan una pierna de cerdo, me parece bien. Compras jamón, te regalan una paleta de jamón, me parece bien. Pero que te regalen un coche, un carro, que te regalen mucho dinero, eso realmente está raro. Y en muchos casos de muchas empresas, se dice que debes declarar los regalos. Sin embargo, ¿quién se imaginaría que a un rey le iban a regalar 100 millones de dólares? Oye, y no los devolvió, y no los declaró, y los escondió en una asociación. ¿Y quién iba a imaginar? Todo el mundo va a pensar que si te regalaron, a ver, si a ti te regalan 100 millones de dólares, ¿tú te quedas callado? A lo mejor te quedas callado. Pero hay algo que puedes pensar. ¿Que alguien te va a regalar 100 millones de dólares porque sí? A lo mejor porque sí, si eres una chica y estás bonita, te regalan una flor. A lo mejor, si es un amigo, te regala una entrada para un concierto. O a lo mejor vas a un bar, a lo mejor te invitan a comer. O a lo mejor le haces un favor y te invitan a su casa. Pero oye, regalarte 100 millones de dólares, eso está peligroso. Pues nada, aquí en España hay alguien a quien le han regalado 100 millones de dólares, los escondió y ahora se ha descubierto y dice que no sabía, el pobre. Y es una persona muy importante, el jefe del Estado. Pero además, lo que es peor, se ha tratado de investigar y los partidos mayoritarios de España, que son el PSOE, el PP y Vox, impiden que se investigue a esa persona. Pero ¿saben qué es lo que es peor? Lo que es peor es que si yo hablo mal de esa persona, porque esto que estoy diciendo puede ser una injuria para esa persona, el que va preso soy yo. Así que imagínense, la realidad supera la ficción en España. Ya la superaba en Cuba, ya la superaba en los Estados Unidos, posiblemente la supere en Argentina. Pero en España, un país que decía de democracia y tacataca, uff, terrible. Esto fue mi momento de filosofía barata y zapatos de goma. Ya tú sabrás lo que ocurre donde vives tú. Y vamos a continuar con música. Made in Metal con Tony González. Estaba poniendo yo unas canciones de algo así progresivo como Imperial Child y Course of Fate. Y mira, no quiero que se me quede atrás a Arrival con su disco del año 2020, Light from a Dying Star. Este es el proyecto musical de Lee Abraham, un hombre que ha estado en bandas como Galahad, Cosmograph, Life Band, de James Duran, que ha estado en Kepler 10, y de Kyle Fenton de Cosmograph. Como pueden ver, es un elenco con horas corridas en el mundo del rock progresivo. Este disco fue grabado varios años atrás y se mantuvo en secreto debido a las presiones de otros proyectos de los integrantes hasta que ahora deciden hacer su debut. Esta vez nos encontramos ante una obra cargada de grandes temas con enormes coros pegadizos, grandes guitarras, hard rock melódico, AOR y por supuesto elementos prog que son de esperar por ser las principales influencias de esta alineación. Como puedes ver, aquí tenemos de todo para emprender un viaje sonoro del que podrán disfrutar en todo momento. Y vamos a escuchar una canción que es alegre, que se llama Satisfy My Soul, y que la he escogido no solo por la voz, sino también por el solo de guitarra. Vamos a escucharlo. Ya esto se está acabando y lo voy a terminar con otra banda que, desde que yo te diga el nombre, si tú la conoces tanto como si no, te darás cuenta que es una banda que no tiene el más mínimo interés en ser comercial, en el sentido de hacerse rica, ganar dinero, ir por los estadios, girar por todo el mundo, aunque lo hace. Es una banda que se llama And You Will Know Us by the Trail of Death. Ellos sacaron en el 2020 su décimo disco, que se titula The Gutless Void and Other Stories. Es este, déjame decirte que de esta banda, uno de los primeros discos de los cuales yo escribí reseña en nuestra web en Made in Metal, era precisamente de ellos. Les había perdido la pista y pensé que no iban a sacar más discos, porque su anterior, titulado simplemente Nine, salió hace 6 años. Los conocimos con el Tao of the Death y ahora están aquí con el Ten, y ellos se definen como una banda de art rock punk. Y en algunas entrevistas les han llegado a preguntar si se quieren parecer a los Ramones, a Ramones. Indudablemente, esta no es la banda, o sea, esta no es la idea, porque su música es mucho más compleja, y hace ya varios años alguien los quiso etiquetar como una banda de post algo. Sin embargo, si escuchas este disco puedes pensar que se trata de un grupo que lo mismo tiene influencias del rock alternativo que del punk, de música orquestal del tipo Hans Zimmer hasta Tangerine Dream. Han escogido como single una pieza que se llama Don't Look Down, que la pueden ver en YouTube, pero podrás encontrar muchas cosas diferentes en este disco. Indudablemente la mejor definición de su música es punk, mezclado con progresivo y post rock, con influencias de clásicos de rock. Vamos a escuchar la canción título, que es The Gutless Void. y me da tiempo a ponerte otra cancioncilla. Y mira, te voy a escoger una canción del disco de Asking Alexandria, Like a House on Fire, del año 2020. Hay quien defiende la progresión de la banda y dice que es lo más grande, y hay quien dice que la progresión de la banda es una basura. Así que nada, yo te voy a presentar una canción que es antisocialist, que tiene que ver un poco con todo el idealismo que existe. Vamos allá. Y esta fue la despedida, queridos amigos. Bye, bye, baby, bye, bye. Esto fue Tony González y esto fue también Made in Metal. Vamos a estar todas las semanas. O sea que si tú no nos escuchas es sencillamente porque no quieres o no nos conoces. Y si nos conoces, solamente me resta decirte hasta la semana que viene. Chao.